Las 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Bueno, estamos en los minutos finales de la campaña electoral previa a las PASO, a las primarias abiertas y obligatorias que se realizarán el próximo domingo en la República Argentina. Y para ello, bueno, vamos a hablar nuevamente con Mario Cura, que es precandidato a diputado provincial por la séptima sección electoral por el Frente Renovador para las próximas elecciones. Mario, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Un gusto charlar contigo. Bueno, Mario, minutos finales de la campaña electoral, ¿no? Ha sido una campaña, digamos, intensa, pero breve. Sí, es cierto. Muy corta. Obviamente que esta no es la elección central, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque esa es la del 25 de octubre, donde ahí sí realmente se van a elegir quiénes van a gobernar o van a legislar uh-huh. en los próximos 4 años. Uh-huh. Entonces, esta primaria o paso es obligatoria en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que se han hecho el mismo día, se hace el próximo domingo, que es la elección que define los candidatos de cada partido o cada frente electoral. Uh-huh. Así que, bueno, ha sido una campaña corta, de cualquier manera con mucha intensidad, como toda elección, es decir, quienes participamos sabemos cómo son estas cosas, hay que trabajar en mucho sentido, fundamentalmente tratando de llegar con la propuesta de cada uno, tratando de poner el mensaje de nuestros candidatos, en este caso del espacio nuestro, que es Sergio Massa, Felipe Solá, quien les habla, Liliana Schwin, que somos quienes nos candidateamos para la próxima elección, bueno, y transmitiéndole a la gente de cuáles son nuestras propuestas, qué queremos hacer en estos 4 años. Uh-huh. Así que en este corto periodo uno tiene que tratar de llegar a través de los volantes, de los mensajes, a través de los medios, en las reuniones que uh-huh. son, todos los días tenemos reuniones en distintos lugares. Uh-huh. Así que es corta pero bastante agotadora y bueno, uno está llegando al final de la campaña un poco cansado, pero feliz porque toda la organización ha funcionado. Bueno, así que anoche hubo una reunión, nosotros tuvimos una reunión con todos los fiscales ahí en el Hotel Santa Rosa, transmitiendo mensajes y asesoramiento para todos los fiscales, para que el acto eleccionario salga bien. Uh-huh. Así que contentos. Bien, Sergio Massa dijo inclusive aquí en Olavarría que garantizaban la fiscalización de la elección con fiscales en todas las mesas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, eso sin duda. Por lo menos nosotros en Olavarría son casi 300 mesas, tenemos en todas las escuelas vamos a tener fiscales y en todas las mesas lo mismo, así que... Pero igual, de cualquier manera, en alguna mesa siempre faltan porque algún episodio ocurre sí. el día, pero nosotros vamos a tener fiscales en todas las mesas, uh-huh. así que vamos a garantizar la fiscalización. Bien, entonces, ¿cómo es el mensaje en estas horas, ¿no? para la gente, para seducirla a que los vote Mario? Todavía está con duda o no le llegaron las boletas o no pudo escuchar. Nosotros en realidad somos uh-huh. el Frente Renovador, nuestro liderazgo principal está en Sergio Massa, que es un joven dirigente que viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero que ha tenido su mayor protagonismo en estos últimos 2 o 3 años. Y bueno, él viene proponiendo generar algunos cambios que la Argentina está necesitando y apuntando básicamente a un ataque a la inseguridad, que es el principal problemática que plantea la gente. Después, en otras acciones concretas, la implementación del 82% móvil a los jubilados a partir del primero de enero, uh-huh. La eliminación del impuesto a las ganancias como retención a los empleados, a los sueldos y a las jubilaciones, uh-huh. Y esto va a ser un poco compensado con con un impuesto al juego que se va a implementar y un impuesto a la renta financiera que hoy en día no están grabados. Así que estas son las cosas fundamentales. Después de la eliminación de las retenciones a todas las economías regionales y a los cereales, trigo, maíz, cebada, y una implementación de un programa a varios años de la soja también para culminar en cero su retención. Así que bueno, otra de las propuestas que viene haciendo Massa es en 4 años hacer 1.210.000 viviendas con créditos directos a los jóvenes, estén trabajando en blanco o estén trabajando en negro, y que puedan justificar un ingreso que tengan en este momento bajo. Así que esto también va a ser una propuesta importante. Así que esto básicamente es así. Esto es lo que haría Sergio Massa desde la Nación. Bueno, Felipe Solá, sin duda que con su historia en la gestión de 6 años, dejó sembrada cosas en la provincia de Buenos Aires que todavía el bonaerense lo recuerda, y es nuestro candidato a gobernador. Y bueno, su trabajo básicamente va a estar también en una lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, ¿no? Después en el tema educativo, bueno, trabajando también en los 3-4 servicios básicos que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, yo en mi caso personal intentaré reflotar algunos proyectos que implementé en su momento, como la concreción de las rotondas en el acceso a Sierras Vallas, en la autopista I-51, en la rotonda de Loma Negra, intentando que se haga... Y son obras que debe hacer la provincia, indudablemente, ¿no? Por supuesto, pero desde mi posición lo estaré reclamando y lo estaré... Eran proyectos que yo había impulsado y que no tuvieron éxito, ¿no? Así que estaré ahí reclamando por estas cosas. En el acceso a Loma Negra, los otros días cuando fuimos a Loma Negra a una reunión, 5 minutos antes había estado el accidente este que fue hace 2 o 3 días atrás. Así que ese es un reclamo del pueblo de Loma Negra que yo voy a insistir con mucho énfasis para la concreción, ¿no? Sin duda. Trabajaré por el voto electrónico y la boleta única, que eso fue otro proyecto que yo impulsé en su momento cuando fui diputado. Intentaré que le saquen el IVA a los productos de la canasta familiar. Así que bueno, estas son cosas que yo propuse en su momento y que no tuvieron éxito, ¿no? Pero que voy a insistir. Bien, bien. Bueno, ojalá que todo pueda darse con sumo éxito. Mario, te mando un abrazo grande, y estamos viéndonos el próximo domingo, ya en lo que va a ser la cobertura de las elecciones. Sí, bueno, como no, muchísimas gracias. Y bueno, obviamente aprovechar para convocar a la gente que vaya a votar el domingo. No es la elección definitiva, pero es importante el voto de la gente porque de alguna manera compromete a los dirigentes hacia adelante y nos dan energía para la elección general, ¿no? Estar bien posicionado en esta elección es muy importante para todos, así que los convoco que vayan, primero que vayan a votar todos, y obviamente si eligen la lista 138A, que es la de una nueva alternativa, Frente Renovador, que es la nuestra, estaremos muy agradecidos. Mario, un abrazo grande, muchas gracias. Otro para vos.